que no me amas. Flor temprana, tu indiferencia me desconsuela, destroza mi alma. ¿Será que no te alcanza con estar a mi lado? Cosa mía.